Al barrio de Juan nadie se quiere mudar y los pajaritos no cantan más. Su gato murió, su perro huyó y su madre se exilió. Ni una amistad Juan pudo conservar cuando su talento quiso mostrar. A los cumpleaños no lo van a invitar si los vidrios pueden estallar. Y aunque no quieran, lo intenta, pero Juan no puede cantar, no puede cantar. Tiene una voz que no sabe afinar. Juan a una chica quiso conquistar, una serenata le fue a cantar. El barrio escuchó y lo quiso linchar con tridentes, palos y antorchas. Un día Juan fue a la misa a rezar y no pudo evitar cantar. Entre el coro se puso a aullar, la armonía empezó a fallar. El padre Julio lo reconoció y de un exorcismo Juan se escapó. Y aunque no quieran, lo intenta, pero Juan no puede cantar, no puede cantar. Tiene una voz que no sabe afinar. Donde le falte probar, no importa cómo, él lo quiere lograr.